Pues estamos en las 11 menos 24 minutos, no, menos 19 minutos. Me diría que no voy a andar quitándole tiempo al tiempo. Tenemos menos 19 minutos ahora mismo y ya tenemos con nosotros a Jone Goirizelaia, a la que agradecemos el que, bueno, hoy con urgencias y con prisas, pero bueno, la tenemos aquí en los estudios. ¿Qué tal? Hola, egunon. Bueno, estábamos comentando precisamente antes de empezar esta charla que estamos viviendo un momento importante, ¿no? Muy importante. Bueno, yo creo que es un momento importante. Yo diría que estamos ante una coyuntura histórica como la que no ha habido otra hace muchos años en Euskal Herria. Y creo que la coyuntura y el momento exige absolutamente de todo el mundo responsabilidad en el trabajo que cada uno tiene que hacer y responsabilidad también en, bueno, pues en el que se le tiene que pedir a la otra parte que haga, ¿no? Porque es el inicio de un nuevo tiempo, el inicio de un nuevo tiempo que nos tiene que llevar a hablar entre todos y entre todas, que nos tiene que llevar a buscar acuerdos y que nos tiene que llevar, pues, a, en base a esos acuerdos, conseguir un marco en el que los vascos y las vascas podamos decidir. Se dice pronto y se dice rápido, pero todo eso lleva tiempo. Es un momento importante, ilusionante. Yo creo que la sociedad está muy ilusionada con lo que está pasando y creo que esta vez no tenemos ni debemos defraudar a nadie. Igual el problema puede estar en los ritmos, ¿no? Porque además estamos en una coyuntura muy especial. Estamos, claro, en las puertas de unas elecciones. Supongo que desde la izquierda abertzale lo que se está pidiendo es el reconocimiento ya, pues, de las vías propias de participación a través, por ejemplo, de Sortu, que era lo que se estaba comentando, ¿no? Hombre, yo lo que creo es que, independientemente de que estemos en un periodo preelectoral, hay cosas que se pueden hacer ya. Es decir, hay decisiones que se pueden tomar ya porque no hay nada que impida que eso se haga y porque además pues bueno, la sociedad está demandando que eso sea así. Por ejemplo, cuando estamos diciendo que todos y todas tenemos que participar en condiciones de igualdad, eso quiere decir, evidentemente, que la izquierda abertzale, que no tiene en estos momentos una estructura legal, vayamos a explicarlo así, como un partido político normal, pues tiene que tener esa estructura. Y entonces no hay en estos momentos ningún elemento encima de la mesa que impida que eso pueda ser una realidad rápida y pronto. Entonces eso se está demandando y eso se puede hacer. Hay una serie de pasos que también se planteaban al final de la conferencia internacional, consecuencia precisamente del primero, ¿no? Dado el primero, los líderes internacionales decían, bueno, pues ahora el Estado español y el Estado francés tendrán que ser receptivos y tendrán que hacer algo. ETA en su comunicado emplazaba al Estado español y al Estado francés. Bueno, pues eso también se puede hacer ya. Quiero decir, se puede responder positivamente a lo que se dice y se puede empezar a hablar sobre las consecuencias del conflicto, que es lo que planteaban los líderes internacionales y lo que planteaba ETA. Y hay otra cosa que también la conferencia internacional decía y que la sociedad de Euskal Herria lleva diciéndolo desde hace muchos, muchísimos años, que es el cambio de la política penitenciaria. Es decir, cuando hablamos de presos y de presas políticos, hablamos de política penitenciaria, con todo lo que eso quiere decir, política. Estamos hablando de política, no de leyes, no de derechos, no, no, de política penitenciaria. Entonces, eso se puede cambiar, porque hay cosas que se pueden hacer desde ya y no necesitan modificación. Que los presos enfermos estén en sus casas no necesita ninguna modificación. Que los presos que tengan cumplidas las tres cuartas partes de la condena estén en libertad tampoco necesita modificación. Que estén en las cárceles de Euskal Herria tampoco necesita modificación. Fíjese si hay cosas que se pueden hacer desde ya y que, bueno, pues que permitirían tener un panorama diferente. Para eso da igual que haya elecciones, que no haya elecciones. Para eso simplemente hace falta compromiso político y verdaderamente compromiso para que esto vaya avanzando. Sí, ayer mismo, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, a través de la entrevista que Urkullu mantuvo con el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, llevaba precisamente el mensaje de los presos, ¿no? Para algunas circunstancias, para que pudieran adoptarse algunas medidas. Lo que pasa es que la respuesta desde el gobierno central es que no van a mover ni un ápice, al menos de momento, o públicamente, ¿no? Y esta mañana decía el Lehendakari que instaba a no convertir la derivada de los presos, precisamente de los presos de ETA, en el principal problema. Bueno, es que la cuestión es que es un problema. Es decir, la cuestión es que eso está ahí. Y la cuestión es que los presos y las presas han sufrido una política en relación con ellos, pues porque se quería conseguir unas finalidades que no se consiguieron en su momento. Es decir, cuando se inicia la política de dispersión, que bueno, que claro, ahora las cosas se nos olvidan, ¿no? Pero que algunos de los que ahora están demandando cambios, pues estaban de acuerdo con que la política de dispersión se hiciera. Entonces, bueno, cada uno tendrá que reflexionar sobre sus decisiones. Yo no creo que es momento de criticar esas cosas ahora, pero yo sí creo que, bueno, pues que esa política que se planteó con unos objetivos concretos, está claro que fracasó en los objetivos porque lo que se quiso conseguir no pasó, pero sí que ha tenido un problema que ha sido lo que han sufrido los presos y las presas y lo que han sufrido sus familiares. Y ahí sus familiares han sufrido esa política de dispersión con todos los añadidos y las derivadas, precisamente porque se ha querido mantener esa situación política en concreta con relación a los presos. Hombre, es un problema grave e importante, y es un problema grave pues que haya un señor que tenga un cáncer de riñón, por ejemplo, en Arrasate, un preso de Arrasate, que me está viniendo ahora en este momento a la cabeza, y que lo tenga diagnosticado desde el año 2004, que se haya pedido la libertad desde entonces y todavía no esté en libertad. Pero es que además ese señor, además en el 2006, tendría que haber salido porque tiene las tres cuartas partes de su condena cumplidas. Es decir, se dan las dos circunstancias y está en prisión. ¿No es un problema grave? Hombre, pues yo creo que sí. Sobre todo para él, para su familia, para todas las personas que creen que esas cosas se tienen que cambiar. Y bueno, pues yo creo que esas cosas se pueden hacer ya. Y no vamos a escudarnos en que en otros parámetros para dejar de hacer cosas que son posibles. Y eso es posible. Hay algunas cuestiones, sobre todo en el nuevo escenario que se ha planteado, pues que se le están exigiendo incluso también a la propia izquierda abertzale, ¿no? Porque yo no sé si es por lo que decía antes de los ritmos, que cada cual quiere ir más rápido de lo que igual los acontecimientos pues merezcan. Pero se hablaba, por ejemplo, bien, ETA ha dado un comunicado, en ese comunicado ha dicho que deja definitivamente la actividad armada, pero no se disuelve como organización. Ayer, en una misiva, Arnaldo Otegi, publicada en el día de hoy, por cierto, indicaba que es inmaduro el andar pensando en la disolución de la organización. ¿Por qué? ¿Por qué es inmaduro eso? ¿Por qué es inmadura esa solicitud? Bueno, yo lo que creo es que si en estos momentos estamos en la situación que estamos, entre otras cosas, se debe a una actuación o a una reflexión, diría yo, y a una decisión muy importante que ha tomado la izquierda abertzale. Es decir, a nadie se le escapa que el proceso que se inicia de reflexión en la izquierda abertzale, que nos lleva a las conclusiones de SUTIK y Euskal Herria, con todas las decisiones unilaterales que la izquierda abertzale va tomando y que se van poniendo en práctica, pues me refiero al acuerdo con Eusko Alkartasuna, al acuerdo después con Eusko Alkartasuna y Alternativa, que son Lortu Arte y Euskal Herria Ezkerretik, al acuerdo de Gernika, a las peticiones también que desde la comunidad internacional se hacen en Bruselas, a la respuesta de ETA a todas estas cuestiones. Es decir, si alguien se pone a mirar lo que ha pasado en estos dos últimos años, lo que puede ver es que la izquierda abertzale ha ido haciendo muchas, muchas cosas y ha ido poniendo muchos instrumentos en camino y encima de la mesa para llegar a la situación en la que estamos ahora. Eso es un dato que es objetivo y además es comprobable en el día a día del quehacer de la izquierda abertzale. Y ahí hay una cosa, ¿no? La izquierda abertzale decide que su actuación va a ser única y exclusivamente por vías políticas y democráticas. Y luego está la decisión de ETA que conocemos el jueves pasado. Y ETA dice en esa decisión que quiere hablar con el gobierno español y con el gobierno francés para solucionar todo lo que tiene que ver con ETA y con las consecuencias del conflicto. Y ahí está precisamente la clave de la cuestión. Ahí se tiene que hablar de la disolución, de la entrega de las armas, de los presos, de los refugiados, de las víctimas, es decir, de las consecuencias del conflicto. De eso quieren hablar. Entonces, evidentemente, eso es lo que queda y esa es la respuesta que tiene que dar el gobierno. Yo no conozco en la historia del mundo ninguna organización armada que se disuelva porque sí, que se disuelva sin hablar, que se disuelva sin negociar. Entonces, eso es lo que queda. Pues bueno, dejemos que se haga eso así, dejemos que ETA hable con el gobierno español y con el gobierno francés y ya veremos qué decisiones toma cada uno en relación con lo que cada uno tiene que hacer en su parcela para ver cómo se resuelven esas cuestiones. Y yo creo que hacer un análisis de otro tipo es no conocer la historia mundial, no conocer cómo se dan los procesos en otras partes del mundo y es hacer un análisis muy, muy subjetivo y en base a unos intereses muy concretos. Y creo que ahora hay que tener mucha más altura de miras a la hora de pedir cosas y a la hora de hacer análisis. ¿Le preocupa? Y así lo entiendo pues en lo que Arnaldo Otegi pueda decir en su misiva. ¿Y le preocupa que pueda haber alguien dispuesto, bueno, o que haya gente dispuesta a poner palos en las ruedas a todo este proceso? Hombre, claro que me preocupa. Yo creo que me preocupa. ¿Cree que hay gente yo que creo que me preocupa a mí y que le preocupa a mucha gente? Pues yo no descarto, porque también, siguiendo con el análisis que hacíamos, en otras partes del mundo han pasado estas cosas, ¿no? Hay gente que, pues que le cuesta mucho aceptar que las cosas cambian, que en la situación anterior vive mucho mejor y no quiere cambiar. Pero bueno, yo creo que en estos momentos, con las expectativas que hay y con la situación que estamos, todo el mundo se va a ir resituando y se va a ir readecuando, y espero que esto, que ahora puede parecer pues una preocupación, o que alguien pueda tener una preocupación, deje de serlo en muy poco tiempo, y que todos y todas seamos conscientes de que solo hay una forma de solucionar las cosas, que esa forma es el diálogo y el acuerdo, y que evidentemente el diálogo y el acuerdo pasa por resolver las cuestiones que ahora quedan por resolver, que son las que van unidas al conflicto político y que básicamente tienen que ver con dos cosas, aunque luego eso, bueno, evidentemente tiene muchas más significados y muchas más formas de hablar y de actuar, que serían el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el derecho a decidir. Es decir, que los vascos y las vascas podamos decir libremente lo que queremos ser, cómo queremos, qué queremos hacer, y que luego lo que decidamos se nos respete. Yo creo que es sencillo, ¿eh? Creo que es muy sencillo, es decir, porque ahora ya no hay excusas. Ahora sí que no hay ninguna excusa para poner encima de la mesa para decir que eso no se puede hacer. Entonces, ahí está el quiz, y sobre eso es sobre lo que tenemos que hablar y trabajar. Bueno, ese es el punto 4, ¿no? Donde los agentes no políticos tendrán que hablar también de la situación que ahora mismo se vive en Euskadi. Pero me va a permitir que yo continúe también con los puntos de la conferencia internacional. Hay un punto del que la izquierda abertzale no está hablando ahora, que es el punto 3. El punto 3 habla también del reconocimiento de las víctimas, de la reparación. ¿Por qué les ha costado tanto, o les cuesta tanto manifestarse públicamente en ese terreno? No creo que es justo esta valoración. No creo que es justa ni tampoco adecuada a lo que la izquierda abertzale está haciendo y está diciendo en relación con esta cuestión. Porque la izquierda abertzale ha firmado un acuerdo, el acuerdo de Guernica, en el cual se habla precisamente del punto S, y hay un apartado concreto y determinado que habla de las víctimas, de su reconocimiento, y habla de la reconciliación, y ese punto está firmado por la izquierda abertzale y asumido por la izquierda abertzale, no solamente en el acuerdo de Guernica, sino incluso en toda la trayectoria política que está llevando a cabo. Las personas que formaron parte como independentistas abertzales de las candidaturas de Bildu, y todos los que cargos públicos de Bildu, firmaron también y hicieron suyo el acuerdo de Guernica. Entonces, no creo que es justo decir que eso no es así, que eso no es así, y yo creo que hay que poner en valor ese acuerdo con su contenido, porque es muy importante. Lo que la izquierda abertzale no está haciendo es utilizar a las víctimas, que es una cosa diferente, ¿eh? Yo creo que ahí hay una diferencia que no es de matiz, y la izquierda abertzale tiene muy claro que las víctimas no se pueden utilizar como excusa para no encarar el diálogo político y para no actuar en estos momentos como se tiene que actuar. Y la izquierda abertzale también tiene muy claro que todas las víctimas son iguales, y también tiene muy claro que no pueden ser sujetos activos de nada, es decir, que no pueden ser personas que tengan o puedan condicionar el proceso. Entonces, bueno, pues esa es la situación que en estos momentos la izquierda abertzale plantea en relación con las víctimas. Decir que eso no es nada me parece que no es justo. Entonces, ¿cree que están utilizando, que se utilizan como arma arrojadiza en estos momentos? Yo creo que en algunos casos muy concretos y por algunas personas, sí. Y me parece que políticamente es muy criticable eso. Es decir, creo que eso no se debería de hacer. Y creo que habría que criticar muy contundentemente a quienes así lo hacen, a quienes se escudan y quieren escudar su inmovilismo y su no querer hacer nada precisamente en la cuestión de las víctimas. Me parece que eso no es de recibo en estos momentos, y creo que cada vez es más gente la que les critica. Hace muy pocos días le oía a Odón Elorza precisamente unas manifestaciones en estos términos, ¿no? Y me parece que es cierto, es decir, hay algunas personas que las utilizan, y creo que se debe de evitar esa utilización. La izquierda abertzale, primero, ahora mismo está lo que representa la izquierda abertzale, la sensibilidad de una izquierda abertzale que no tiene una estructura reconocida ni legal, está integrada dentro de Amaiur, por ejemplo, ¿no? Pueden volver a tener, y de hecho las encuestas dicen que van a tener representación, y además relevante, importante en el Congreso. Es decir, que ya prácticamente estamos volviendo a cierta, si se me permite, normalidad, ¿no? Luego ya llegarán las discusiones que usted me mencionaba. Pero, perdón, ¿eh? Sí, no, sí, pero. Tengo mucho catarro. Es normal, no me extraña, con estas temperaturas y altos y bajos es normal también. Bueno, a lo que le quería llevar, hoy la izquierda abertzale inicia también su propia ronda de contactos, ¿no?, con formaciones políticas. ¿Qué le van a pedir al Partido Nacionalista Vasco? Bueno, pues yo creo que es muy importante dos cosas en este momento. Hablábamos al principio de que la izquierda abertzale tiene que tener una estructura legal que todavía no tiene, pero cuando se habla de que va a tener representación, hombre, la va a tener, pero en estos momentos hay en algunas instituciones que todavía no la tiene, y estoy hablando del Parlamento Vasco, ¿no? Ahí la izquierda abertzale no está representada como tal, por lo tanto todavía sigue habiendo algunas instituciones que no son representativas de toda la voluntad popular y de todas las opciones políticas. ¿Cree que, perdone, Yone, que habría que adelantar las elecciones autonómicas? Pues hombre, si lo que queremos es que todo el mundo participe en condiciones de igualdad y que las instituciones sean reflejo de la voluntad popular, pues igual habría que dar unas vueltas a ver qué pasa con eso, ¿no? Porque es una realidad que en estos momentos tenemos. Y es una realidad que bueno, pues que hay un Parlamento Vasco que no refleja la pluralidad. Pero vamos, no creo que es la prioridad en este momento. Yo creo que en este momento hay otras cuestiones que yo comentaba antes que son más importantes y que tienen más prioridad. Y en relación con qué les vamos a pedir a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a los sindicatos, pues bueno, que sean conscientes de la situación. Que apuesten por el diálogo y el acuerdo, que apuesten por iniciar esa mesa de partidos o esa ronda entre todos los partidos para poner en marcha un foro de discusión en el que podamos llegar a acuerdos y que apuesten por los puntos que tanto la hoja de ruta del Acuerdo de Guernica como las resoluciones de la Conferencia Internacional plantean, que son los pasos que con urgencia se deben de dar, que son los que tienen que ver pues con lo que hemos venido hablando durante toda esta mañana. Eso es el planteamiento que la izquierda abertzale va a llevar, y en función pues bueno de lo que cada uno vaya diciendo pues se harán las conclusiones. Y esa invitación que igual les hacen sobre que acudan también a un acto el próximo sábado pues para conmemorar el fin de la violencia, ¿irían? Las formaciones políticas PNV, Partido Socialista, Partido Popular, parece que quieren organizarlo, ¿no? No tengo constancia de que quieran hacer esto. He oído alguna declaración, pero lo que es cierto es que mañana hay una reunión también con el Lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca, pues habrá que ver qué planteamiento hace y en función del planteamiento pues se analizará y se tomará una decisión. En principio no nos consta oficialmente ninguna invitación ni tampoco ningún acto al margen de alguna nota en algún periódico. Pues Yone Goirizelaia, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros, le deseamos buen día y a ver si un día venimos con menos prisa. Vale, cuando queráis. Venga, agur.